El concejal José Gregorio González, presidente de la Cámara Municipal del municipio Mariño de Por la Mar, mostró gran preocupación debido a la grave crisis que está viviendo la región insular en cuanto al desabastecimiento y la falla de los servicios públicos. Al respecto, nos comentó. Primero que somos una isla y que todos los alimentos nos llegan por mar, es decir, por ferry o por chalana. Y si vivimos una situación de escasez por falta de un gobierno que no se ha planificado y que realmente un gobernador que no ha tenido la visión de ayudar a nosotros los margariteños y cochenses a salir de este atolladero cual ellos mismos nos involucraron y nos metieron, teniendo un mal gobierno nacional y por supuesto un mal gobierno estatal. La situación de Conferri que recién acaba de explotar, más la misma situación de escasez ya natural, complica la situación en nuestro estado Nueva Esparta, ya que el alimento no está entrando a Nueva Esparta rutinariamente como debía entrar, ya que hay un solo ferry funcionando de Puerto La Cruz hacia Nueva Esparta y, por supuesto, hacia Cumaná lo que se utilizan son las chalanas. Estas chalanas vienen ya cargadas con otros productos, pero no es la misma cantidad de peso necesario que pueden embarcar para abastecer a los supermercados, a los mercados, a las bodegas, a los abastos de nuestra ciudad Nueva Esparta y especialmente nuestra ciudad de Por la Mar, que sufre la mayor crisis todavía. Desde Por la Mar, Estado Nueva Esparta, para RCR, Carolina Izaba.